Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Llegó el tiempo de saber quién es el número uno en el Top 20 de Monitor Latino en esta semana, en este programa de hoy, el show número 54, segunda semana del mes de julio del 2008. ¿Quién es el número uno aquí en el Top 20 de Monitor Latino? Top 20, número 2. Lo vamos a saber después de escuchar el número 2. Es fácil decir, te voy a extrañar. Se siente morir, no puedo engañar a un corazón que supo amar con otra razón. Solo quiero llegar.